Claro. Yo voy a poner esto por acá cerca. Bueno, ponerlo por ahí. Sí. Lo ponemos acá. Claro. Ahí está. Después lo corta, lo edita. Sí, sí, y todo. Sí, sí. Para ver. Conozco la mafia de los periodistas. No, conoces la mafia. Bueno, sí. Si conoces la mafia, mejor. Pero no, obvio que hablar de Yamó en Tandil, para los que tenemos más de 50, 60, sin duda que fue una marca que es imborrable. Claro, fue un boliche de 35 años, ¿viste? No, claro. Fue un boliche de 3 años, 4. Claro, ¿viste? 35 años estuvo de Tandil. De Woody, que por ejemplo no se comenta porque lógicamente duró 3, claro. 4, 5 años, no sé cuánto duró de algún lado. Tique, que también estuvo. Duró, Tique, no sé, claro. Exactamente, años, verdad. O sea, sí, del mismo lugar. No hay ahí que se conocieron, que se casaron, que tuvieron hijos. Claro, no hubo una continuidad en el tiempo. En mi boliche, por ejemplo, había matrimonios que me venía a pedir para hacer la fiesta de 15, y me comentaban para la hija, y me decían que lo habían conocido ahí, yo le regalaba la fiesta. Qué increíble, ¿no? Digamos que es una especie de pedazo, un cacho de cultura que tiene Tandil, social, sí, que tiene Tandil. Sí. Y digamos que incidió mucho en la noche tandilense, pero claro, ¿qué pasa? Tenés que tener en cuenta el detalle. Cuando vos tenés el detalle de una discoteca, es distinto el pensamiento o digamos la orientación que tenía él como para abrir un boliche, sí, que era totalmente distinto. Directamente compré dos lotes para hacer el boliche. Claro, claro. Ahí está la diferencia. 20 por 60, claro. Hacer la disco. O sea, no lo busqué un salón para crearlo. Y fíjate en qué lugar. Exactamente. En esa época, imagínate en qué lugar, ¿no? Claro. Era un páramo todo ese lugar. Y sí, pues no era apostar a esa zona. Exactamente. ¿No? Llevar la gente hasta ahí. Sí, sí, sí, sí. Me pasó lo mismo en Suárez. Yo con Suárez, había un boliche en el centro de Coronel Suárez, y a 7, 8 cuadras, hice el boliche. Compré también una propiedad y la hice. Entonces, no, dice la gente, no va a ir hasta allá. Me decía, 5 cuadras era nada más. Y por eso, ¿el primero de los llamó dónde fue? Coronel Suárez. Coronel Suárez. Y después La Barría. Después La Barría, Necochea. La Barría, Tres Arroyos. Tres Arroyos, no, Necochea no. Sí, Necochea. Necochea sí. También. Sí, Necochea. Yo había tenido UFA antes en Necochea, lo había vendido y lo rescaté y lo incorporé como UFA otra vez. Claro. ¿Y por qué Tandil? Y Tandil porque como digo yo, porque me gustaba. ¿Por qué? Porque me gustaba. Comentaba con Mario de que ahora eso que uno le metía para adelante porque te gustaba le llama inteligencia emocional. Claro. Emprendedor, sí. Sí, en definitiva sí, es así. O sea, a mí me preguntaba si hiciste estudio de mercado, alguna cosa, digo, no. Digo, me gusta. Claro. Y estuve 2 años en Bahía Blanca buscando un lugar que se me iluminara algo para hacer un boliche. Estuve viviendo, ¿no? Que venía viviendo en Bahía Blanca, en Alcira y Cosón. Y venía frente al anfiteatro que hay en Bahía Blanca. 2 años dando vueltas, mirando acá, mirando allá, mirando. Pero no había nada que me dijera acá puede ser. Ni en el cerca, ni centro, ni en mediano alcance, nada, nada más. No sé, solo esas cosas. Yo fui a Salta, por ejemplo. Vendí UFA y me fui a Salta sin conocer a nadie. ¿Intentaste lo mismo? Hacer un boliche. Y había yo ido con una recomendación del director de ADEPA, director, que era en ese momento Antonio Maciel. Al director del Tribuno de Salta, de Salta, sí. Negro Romero. Me presenté con él allá y él me abrió más o menos las puertas, me contactó con una inmobiliaria y terminé alquilando un quincho de 20 metros por 20 metros. Que imaginá que no me lo podían haber inaugurado, porque sí, se liaba. Claro, para la época. Bueno, entonces, y dejé también. Y yo siempre comento que la suerte que tuve, o porque sabía, o porque tenía talento, o porque tenía que ser así, en todos los lugares que estuve, mis boliches fueron libres. Sí, claro. Sí, libres. Sí. Y yo creo que después llegué a esa conclusión de que si vos no sos líder, no es negocio. Porque estás repartiendo el negocio entre 5, 4, 3, lo que sean, ¿te das cuenta? Sí. Es decir, allá se llenaba y... O sea, la gente quería, no vayamos a Moco, no se puede ni entrar. que se iban al otro lugar, con el balse. No, pero acá, que era increíble, un dato interesante, tremendo. Un dato interesante de la década de los 70, cuando llamó Inaugura, que llamó Inaugura en el 76, acá en Tandil, un dato interesante era que abría de lunes a lunes. Sí. Claro, hasta que después, cambió todos los esquemas. Sí, exactamente. Después, como empezaron ¿viste? La decadencia del país. Bueno, sí, la ida y vuelta, claro. Bajones son generales en todos lados. Lo que pasa es que este país se han dedicado, todos los políticos, todos, sin hacer excepción de nadie, ningún partido político, porque no soy político, porque no tuve una formación política, porque el país no tuvo una formación política, una formación seria, ordenada, es dedicado a desarrollar el país, ¿te das cuenta? No desarrollarse ellos personalmente, económicamente, todos millonarios los políticos. Entonces, dije que en realidad si hubieran tenido buenos, yo digo Menem, todos los presidentes que pasaron, digo, vos decime qué presidente tuvo la intención de hacer algo a favor del país, o de saludar al país y poner el lugar importante al país. El único más o menos atisbo que tuvo, fue Frondizi. El único que cuando quiso hacer una cosa demasiado buena, que era el tema del petróleo, que, vinieron a sacar los rusos a sacar el petróleo, lo mandaron a Martín García. O sea, y después además yo vi que fueron todos muy exitosos, porque lo que se propusía era destruirlo y lo conseguían. Sí, claro, seguro. O sea, todavía, no era decir, quiso hacer las cosas bien y salió mal. No, quiso hacer las cosas mal y salió mal, está perfecto. Seguro. Si uno lo analiza en los años que estuvo Chamot, creo que de cada ciudad donde estuvo Chamot debes tener cosas lindas, cosas no tanto. Sí, yo le comentaba a Mario que de cada sitio tengo 3-4 amigos y están disfrutando con la moto. Le ponen el cuido, digamos, cualquier fiesta que hace, cualquier fiesta. Está bien. Sigue apareciendo el nombre. Sigue apareciendo, sí, como no. Sí. Es una marca registrada, y era bolón, que no es que está. Vos sabés que yo la iba a registrar, no la tengo registrada. Yo la iba a registrar. Y le digo a mi hijo, digo, no, ¿sabes qué pasa? Que usufructe con el escudito de Llamó, y decir, bueno, que pague. Exacto. O si no, que no lo use. Claro. Sería lo lógico. Sería lo lógico. Sí. Pero mi hijo me dijo, no, viejo, que antes ya está. A esta altura no. Y sé que vas a andar haciendo eso para qué. Era hacerlo en ese momento. Claro, sí. Exactamente. No, ahora. Ahora. Claro. Después que cerré. Después que cerraste. Claro, empezaron todos su fruta haciendo. Que yo te decía Taboada de Coronel Suárez, hacía fiestas, festivales, llamó por acá. Claro, usaba el nombre igualmente. Acá no. Acá se respetó. Acá se respetó. Sí. Por pero, suerte. Y cuidaron acá los muchachos. Sí, pero acá tiene un escudito, la remera que es. Sí, acá está, tiene un escudito. Puede ser. Living in the Night, dice. Living in the Night. Eso era 90, pues, claro. Sí, claro, seguro. Eso era los 90. Pero, ¿y quiénes son los en Tandil los más cercanos que te quedaron? Pedro, ¿cómo se llama? Pedro Sánchez. Sánchez. Franco Cabrera. Franco Cabrera. Con Franco estuviste en la televisión ayer. Sí. Y Franco y había alguien más. Y con los proveedores, ¿cómo se llama? Melchón y. Abel Pérez. Abel Pérez. Sí, que proveía toda la serigrafía. Claro, exactamente. Exactamente. Esto fue muy fuerte en los 90, que es un poco lo que se va a hacer esta noche en la fiesta y eso. No, pero además era. No había otro nombre tan fuerte, ¿no? Sí. Es para destacarlo eso durante tanto tiempo. Tantos grupos generacionales que iban cambiando. Exactamente. ¿No? Sí. Porque uno empezó joven, como en mi caso, y ya cuando después iban. Yo hasta una de mis hijas, las más grandes, iban hasta Llamó. Mirá. Y sí. Pasó. La más grande, sí. Sí, pero ustedes los padres estaban tranquilos porque iban a tomar los... Exactamente. No, sí, seguro. Exactamente. Ahí está la diferencia. A mí me comentaban los padres, me decían, yo al único lugar que la dejo a mi hija ir a bailar, la llamó. Claro, era llevarlo. No tanto al varón, pero a la mujer. Sí, era llevarla hasta la puerta y dejarla. Y después iban a buscar. Claro. Exactamente. Sí. Creo que eso fue una marca, además del nombre, ¿no? Y creo, evidentemente, era, detrás de tu figura porque evidentemente no era solamente acá en Tandil, eso fue en todos lados. Yo le decía a Mario, lo he comentado siempre, digo que el personaje, yo quería que el nombre de Llamó trascendiera, no el de Pocho Gutiérrez. Claro. Yo me iba a dormir y decía, no se te veía nunca, me decían. Sí, claro. Y yo decía, yo quiero que el éxito sea el Llamó, yo. Claro. Frente, o sea, y la gente que te acompañaba, que era clave. Exacto. Y sí, porque en todo negocio. Era así. La verdad. Si vos no tenés un buen equipo de trabajo atrás. También es fundamental, sí, que ellos se los adoctrinaba un poco también a través de la experiencia de uno. Sí. Y respondían a nuestra idea, ¿te das cuenta? Y también tenían sus propias ideas, como hacía fiestas, hacía cosas así, de forma sin que yo le instruyera ni nada. Exacto. Él sabía desarrollarse independientemente también, como si el boliche fuera de él. Si volvieras hacia atrás en el tiempo, ¿volverías a poner un boliche así del mismo tipo? Lo que pasa es que lo que tendría que volver para atrás sería el tiempo, para que yo vuelva para atrás. No, está bien. Pero más allá de lo cronológico y de la edad, pero yo me vuelvo para atrás y nos volvemos a los años 90, que todo sea como el año 90, la sociedad. Ahí sí, claro. En la misma forma que... No hoy. En las mismas posibilidades que me daban en esa época no me la dan ahora. Claro. Hay otras reglas de juego. Capaz que hoy sería mucho más difícil poder generar... Primero que, por más que yo quiera volver atrás en el tiempo, yo tengo 82 años de entrega. Me dedico solamente a cuidar el cuerpo. Y me resulta fácil cuidar el cuerpo, porque me levanto en la mañana, lo tengo al lado mío, ¿viste? Claro. Tengo que viajar, lo baño. ¿La familia no quiso dedicarse? No. A mis hijos los hice, yo le comentaba el otro día a Mario, yo pensaba cuando tenía 25 años, 23, 25, no me acuerdo de edad. Digo, el que no sepa inglés va a ser el otro. ¿Por qué te voy a decir pensé eso? Porque yo tenía 14 años, y mirá con qué claridad que me lo recuerdo. Y yo iba caminando por la calle Libertad y pasé por detrás del Teatro Colón, que había una puertita y decía, se enseña inglés. Toqué timbre, eran unos cuadernitos, pencil, book, door, big, y dos o tres lecciones nada más, ¿viste? Realmente como era el dos, como era joder, una polvorita. Y después cuando llegó la edad de que mis hijos ya empezaban el preescolar y estaban todos, fueron todos bastante seguiditos, ni en Tandil, ni en Mar del Plata, ni en Bahía Blanca, en ningún lado había un colegio bilingüe, no sé si habrá ahora. Ahora sí, en Tandil. Sí, ahora hay varios. Sí, pero no había. Pero en esa época no. Entonces, los privados. Tuve que estar también privado. Sí, claro. No es público. Y tuve que me fui para Buenos Aires con todos los chicos, y entonces fueron todos profesionales. Uno es ingeniero, el otro es ingeniero de sistema, inclusive la pegó. El otro también estudió en la ORT, no sé si escuchó, el instituto este de, ¿cómo se llama? De sistema. El otro es, la chica es psicóloga, el otro es administrador de empresa. O sea, están bien todos variados. Y fue la mejor herencia que le dejé. Claro. Ahora, un poco me equivoqué, porque yo tenía que haberle dado un colegio bilingüe guaraní. Entonces lo tenía que hacer. Le di el otro y le di de exportación, uno está en Holanda, el otro está... Claro, le diste el pase. Claro, está bueno. Y vos, Mario, ¿qué es lo que más acordás de la época de ellos? Y de qué más, lo que más recuerdo era en sí la sociedad, cómo se comportaba la sociedad, de qué manera la sociedad se vestía en sí, en líneas generales, ¿no? Que después hubo un cambio totalmente distinto, por eso después aparecieron muchas tarjetas y eso. Nosotros en la época que yo me tuve que yo estuve en Llamó del 88 al 92, en esa época había unas tarjetitas chiquititas así, que eran una especie de entradas VIP o tarjetas VIP, que se le entregaba a cierta cantidad de personas, tenían 20 nomás para entregar y... Listo, punto. Después el resto pagaba entrada. Claro. Pero claro, la gente pagaba entrada con gusto. ¿Por qué? Sí, sí. Porque tenías sillones cómodos para sentarte, tenías lugar para moverte, tenías unos excelentes baños, tenías una barra inmensa, tenías gente que te atendía de primera. Hasta el patio. Entonces, claro, y el patio también jugaba a favor, ¿viste? Sí. Entonces la gente le daba gusto pagar la entrada y estar en Llamó. Y tener un muy buen DJ también. Todo eso juega porque, y sí, porque es el que no, además marcó un antes y un después. Sí. Porque eso es muy cierto. Vos hasta ese momento, ¿qué tenías acá en Tandil? de boliche había boliches fuertes, más chicos, boliche y, más chico, pero eran watts más que nada. Cuando sí. se inaugura llamó había watts más, sí. más que nada. Por eso que algunas que hoy persisten como Ike, donde estaba Ike, Casa Blanca. Exacto, Y después eran watts chiquitas que estaban acá en el centro, sí, pero eran muy chiquititas. Llamas clubes. Exactamente. O los clubes, donde los clubes, había bailes. Más que todo se bailaban los clubes. Exacto. Sí, claro, sí. se bailaban mucho. Carnavales, sí. Sí, por eso digo que eso marcó un... Sí, sí, un antes y un después sí, en sí. lo que es la sociedad tandilense, porque fue sí, una, sí. el aporte que hizo Pocho a la, digamos, a la diversión, a la nocturnidad, sin a que duda. La gente se distrajera un poco. Y también al cuidado de los pibes. Y al cuidado de la gente, porque eso siempre, eso pero claro, porque estaba en el detalle. Claro. Por eso cerraron a las 3 de la mañana. Para no cuidar a los pibes entrar en la droga. Sí, ¿te acordás? Eso fue en los 90, claro. Sí, sí. Eso fue después del 96, 97, por ahí. Exacto. En la época dual después. Y hoy, bueno, hoy ¿qué vas a hacer? Y esta noche va de invitado. Sí, sí, ¿qué vas a hacer? ¿Algo? ¿Vas a hacer algo? No, nada. Nada. Lo que te hagan hacer. Saludar a algunos que van ahí, que me conocen. No, claro. Sí, claro. Gente que estuve ahora estos días comiendo con ellos, que seguro los vemos allá. Me mencionará la que abre, dirá. Claro, exactamente. Sí. Bueno. No sé quién es más claro de maestro de ceremonia, la verdad que no tengo ni idea. Y va a estar Fernando Freitas pasando música, que fue el DJ de los 90. Claro, en esa época. Porque ahí yo estuve del 88 al 92, después del 92, diciembre del 92, con el sobrino de él, con Fabián, volvimos a armar un poquito la noche de Llamó y recuperamos por suerte durante el año 93. Y en el 94 ya viene Franco. Con toda su gente, y ya vieron una camada de gente totalmente distinta. Claro. Totalmente distinta, con otras ideas, más jóvenes. Y, sí, y ahí empezamos lógico. Mucho con la serigrafía y todo. Empezaron ellos, ¿verdad? Yo sí, ya no sí. estaba con la serigrafía y toda esa historia. Pero sí colaboraba, siempre colaboré. Y traté sí, de sí. colaborar desde donde se podía. Seguro. Le compraba los discos a él. Claro, compraban los discos, me compraban los discos a mí, exactamente. Sí, y los discos, qué cambio. Y después al CD, viste, o sea, los vinilos estuvieron eso circulando hasta el año... Tremendo. Y sí, 92, sí. 93. Después yo cuando empecé con los boliches, a mí solo la bandeja era un Winco. Claro. Le ponía dos o tres romplay arriba y iba cayendo solo y se claro, claro exactamente, sí, sí, sí. Claro, sí, cambió sí, todo sí, eso. Sí. Hasta las luces, los juegos de luces. Bueno, todo. Él siempre tuvo en cuenta esos detalles. Entonces cada tanto, cada 4 años o 3, 4 años, una cosa así, hacía una renovación. Entonces, ¿qué cambiaba? Iluminación, parlantería, todo, absolutamente todo. Y eso es lo que le daba calidad a la discoteca y la sí. gente la elegía. Por eso... La pantalla de... ¿Cómo se llama? De video. Con musicales. Ah, sí, con video claro, musicales. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. O sea, siempre tuve lo último que salía. Lo último que salía estaba en Chabón. Me acuerdo que... Un verano estaba en el concierto y traje la película de Batman, yo había ido a Estados Unidos, traje la película de Batman y la pasaba en la pantalla la película. Sí, sí. Es buenísimo. O sea, creo que yo había nacido para eso. Y sí. Hay personas que, es verdad, fíjate que... Tenés que tener la visión rubros. También, ¿no? Tenés que tener el momento, y... el momento, estar en el momento oportuno. Exacto. Y después tener también la visión de ver... Podía llegar a otros lugares. Exactamente. Lo es que pasa que yo, como había ya hecho antes de hacer, digamos, había estado comencé en Bariloche. Los dos únicos claro. Boliches de Bariloche, había dos, era claro. nuestro. Claro. De ahí me fui a Neuquén, hice Bliblú. Claro. Y ahí fui a Tres Arroyos, hice Bobo. Claro. De ahí fui a Necochea, hice UFO. Claro. Pero no, siempre te. Es, con lo que me producía este, hacía aquel. Pero ya arranqué con el de Necochea, fue el primero que hice en propiedad. Compré dos terrenos claro. y hice la propiedad. Y UFO está como lo hice yo, funcionando todavía. Bueno, Samu adentro sí. debe estar más o menos parecido, ¿no? Sí, lo han cambiado. ¿Lo han cambiado un sí, poco? No, sí, pero el frente... Falta, tenía el baño, tenía cosas que el baño ese que le había hecho yo. Después vendí el lote solo, claro. atrás que tenía el baño, lo vendí. Claro. Aparte. El salón. Pero te quiero decir de que en sí el sentimiento mío, yo le comentaba después a él que yo hasta hace 3 años soñaba que inauguraba un boliche. Ah, mirá. Pero, cosa increíble. ¿Qué es lo que es, no? No, vos fíjate cuánto que yo estaba compenetrado en el tema. Es increíble. Y todos me decían, che, hagamos otra cosa. No, yo digo yo. haciendo una cosa bien, ya soy un campeón. Yo no quiero ser campeón de varias cosas. Y todo, a veces yo para dar el gusto a mi socio quería poner la parrilla, la ponía y no andaba. Pusimos una heladería en corriente y no andaba. Yo no iba, o sea, no estaba a la mano del pollo. Ahí tiró dos o tres títulos interesantes. Sí, exacto. El tema de la seguridad, varios. Sí. Bueno, pero ahí es donde vos ves la diferencia que hay entre alguien que realmente ama lo que está haciendo y le quiere brindar a la gente realmente ese amor. Entonces se le ponía eso a Yamó. Por eso, cuando tenían lo reservado, los distintos niveles que él comentó en la nota, por ejemplo, que hicieron en la tele, era para que la gente se viera. Pensado. Yo siempre hacía los boliches para que la gente lo percibiera sensitivamente. Exacto. Porque cuando vos ves algo, te cansás. Sí, sí. Te enamorás de una mujer hermosa y a los tres meses ya deja de ser hermosa. Sí, sí. ¿Te das cuenta? Los tres, no a los 20 años. Que no te escuche. Sí, que no me escuche mi mujer. No, pero es así. Porque antes, también el tema de los matrimonios, que duran muchos años, que duran 35 años, que duran 50. ¿Cuántos matrimonios? Antes era un acontecimiento que duraban 50 años. Porque nadie llegaba a vivir 50 años. También, 50, además. 50, claro. Y se casaba a los 20, no llegaba a los 70 años de vida. De entonces, verdad. Ahora sí ya quiere hacer matrimonio, que, es decir, que dure 20 años y después renuevan el compromiso otra vez. Claro, el vínculo, exactamente, sí. Así pero bueno, en este caso era cada 4 años se renovaba todo, iluminación, vestimenta del personal, todo, absolutamente. Sí, yo una vez vivía y ese era el detalle. Una vez viajé a Nueva York y vi, yo conocí las conejitas, el Club 54, todo lo de allá. Y en los escalones, yo veía que en los escalones había lucecita abajo, ¿no? Claro. Sí, y estaban las mangueritas, que yo después ponía en los exactamente, colonias. Que acá también sí, claro, y toda una novedad cuando se pusieron. Exactamente. Claro. Entonces, y después con la iluminación ese que trajiste, que eran una especie de gotita. Sí, las velitas. Esas, las velitas. También, eso fue innovador para Tandil. Pero aparte no lo veía nadie, exacto. No lo veía en todos lados, ¿viste? Sí, es cierto. Pues digo, yo creo que nací para eso porque yo caí de casualidad en Bariloche, había ido a hacer una campaña comercial con mi socio al sur y llegó julio, dijo, bueno, vamos a descansar unos días a Bariloche. Y llegamos a Bariloche y lógicamente tenía 25, 26 años, yo era amigo de todos los pibes. Ahí se iluminó. Es que ahí el primer boliche que inauguré con mi socio era una boate. Ah, me dijo, hay una boate que se alquila. Nos juntamos dos o tres y la encaramos. Bueno, el tipo tenía la boate ya contratado el grupo musical que iba por ahí. Porque antes, Bariloche era temporada nada más. Claro. Que venían los brasileños a esquiar y todas esas historias. Porque aparte en esa época para esquiar te subía el camión del ejército. Claro, sí. No había medio elevación. Claro, claro. O sea, y ahí, vos sabés que los músicos no pudieron entrar ninguna noche a actuar porque estaba el boliche reventado. Sí, claro. Y no cabían los músicos para tocar. O sea, y de ahí seguía. Ponían música. Claro, vos lo que empezar claro. Ahí. De casualidad, sí, de casualidad. Y después no me interesó hacer otra cosa que no fuera eso. Y de ahí fui a Blue Blue, que hice en Neuquén, que también hay mucha gente que lo recuerda porque. Chicos, queriendo ver el. Yo ya. No, yo ya terminé. Gracias por tu atención. Gracias. Pero Fui a Neuquén, también un éxito bárbaro, bla, bla, bla. Pero yo siempre ponía buenas lámparas, buenas estos. O sea, lo decoraba el boliche, ¿no? O sea, le daba vida. Sí. Yo tenía un velador, que era ahí los boliches, tenía una lamparita amarilla, dos lamparitas amarillas y dos rojas. Entonces apagaba la amarilla y prendía la roja. Entonces, o si no dejaba las dos y quedaban las dos atenuadas, quedaban en el reservado. Claro. Para que la gente tuviera más intimidad. Mira. Para eso se hacía. ¿Vos te acordás de los dos lugares que tenía, los dos espacios que tenía Yamó? Estaba buenísimo. No, increíble. Y por eso digo, estaba pensado así, digamos, sensitivamente. No, pero yo digo, ¿hasta qué detalle? Por eso digo, hasta eso. Exacto. Muy bueno, la verdad, lindo. Bueno. Pero bueno, es un pedazo de cultura tandilense también. Está bueno. Está bueno. Bueno, hacerle llegar mi saludo a todos. 25 minutos, así que vamos a estar. Esto lo voy a ir armando tranquilo. Sí, después me colgás, me llamás. No, lo que podemos hacer. yo decía... Ah, igual esa noche más. Vestir alguna, ah, con tenés, alguna foto a la noche. ¿Tienes contacto con una tal Ana, no sé cuánto? Ana Pérez Porcio. Ana, sí. Yo la vi a ver el lunes a ella. Ah, para la vidriera. Pero no, porque ella hace los ¿cómo el suplemento en el diario. El